ahora parece se aprende. Todos fuimos niños y podemos recordar cómo fue, cómo es, cómo siempre será. Que cuando nace un niño pasan los años diferentes. La alegría se entromete, el amor aparece, se aprende. El nacimiento de un humano es algo bello, es algo raro, lo más primitivo que yo haya visto, pero tan primitivo como este cariño hacia un niño querido, un hijo chico. Él vive todo por primera vez, mira cada cosa con todo su ser. Luego se da vuelta y te abraza, se pasa, te ama toda la semana. Los nacimientos de los niños son algo antiguo, son algo extraños. Lo más primitivo por lo que he pasado, tan primitivo como este amor que me ha invadido como a un niño chico. Él mira todo por primera vez, vive cada cosa con todo su ser. Luego se da cuenta y me abraza, se pasa, me ama toda la vida. Cuando nace un niño pasan los años diferentes. La alegría se entromete, el amor aparece, se aprende. Todos fuimos niños y podemos recordar cómo fue, cómo es, cómo siempre será. Cuando nace un niño pasan los años diferentes. La alegría se entromete, el amor aparece, se aprende. Todos fuimos niños y podemos recordar cómo fue, cómo es, cómo siempre será. Todos fuimos niños y podemos recordar cómo fue, cómo es, cómo siempre será.